Y bueno, para ir cerrando este conversatorio, yo lo que les pediría a cada uno de ustedes, cada una de ustedes, que pudieran también, pues, decir algo en la radio desde sus contextos, ¿qué dirían en este mes, en este mes de la visibilización de las diversidades sexuales? ¿Qué dirían desde los ámbitos rurales, desde los ámbitos indígenas, hacia, pues, el movimiento, global LGBT? Ok, miren, pues más que nada en este caso, pues pedir y tomando en cuenta el municipio en el cual pues nos encontramos, pues hacer un poco más de conciencia, ¿no? Porque lamentablemente pues nos ha tocado pues estar, ¿no? Dentro de un círculo no únicamente familiar, como lo mencionaban los compañeros, sino que también hablamos, por ejemplo, desde un círculo laboral, en donde lamentablemente pues nos ha tocado ver, incluso vivir situaciones, ¿no? De comentarios homofóbicos, que inclusive, por ejemplo, los padres, ¿no? Expresarse así hacia los hijos. Y lamentablemente vivimos en un municipio en donde aún existe mucho el machismo, la homofobia, pues ni se diga. Entonces, sí de ser un poquito más conscientes con los comentarios, ¿no? Porque en ocasiones, pues sí llegan a ser demasiado hirientes y lamentablemente, pues eso termina, ¿no? En que hoy en día hay chicos que prefieren en este caso optar por un suicidio. Bueno, de mi parte, pues a toda la gente, pero sobre todo a las personas del que forman parte de la comunidad LGBTTIQ, que esté pasando por una situación de discriminación, por una situación de no aceptación de la familia, que no están solos. Existimos más personas como ustedes, que estamos para escucharlos, para apoyarlos y que nosotros somos su familia. Chida. Gracias. Adelante, compañera. Pues nada, justo lo que decía el compañero, pues estamos unidos en esto, estamos unides. Creo que si existe más gente escuchando y que aún no puede salir de este punto de decir esto es lo que soy, de reconocer lo que es en persona y lo que siente, creo que es justo eso, apoyarnos entre todos y reconocer lo que somos sin miedo, es sin miedo al éxito, o sea. Para esto nacimos, esto es lo que somos, esto es lo que amamos y estar y seguir unidos, porque solo así vamos a poder como conllevar un poco más esto. Y creo que lo mejor de todo esto es que se vienen nuevas generaciones y esas son las que vienen súper potentes, porque estamos un poquito más abiertos a todo esto y creo que el miedo se puede ir poco a poco, pero el punto es seguir constante en todos los movimientos, seguir unidos. Este es el punto y estos son los comienzos que necesitamos realmente. Y pues nada, aquí estamos para lo que se ofrezca y creo que todos van a ser bienvenidos en este punto. Muchas Bien, compañera. gracias. Compañera Alexandra, en este mes de la visibilización LGBTQ+, ¿qué diría usted a la gente que está escuchando la radio? Pues yo les digo que nos unamos, que luchemos siempre, que demos información a la sociedad, que se informen, que nos acepten, ¿no? Porque pues uno sueña con muchas cosas, nosotros igual como personas así, siempre aportamos a la sociedad. Tenemos hemos luchado para tener negocios, y cosas así, y pues que se informen, que nos acepten en la sociedad, que no nos miren feo, que nos, pues al final de cuentas uno tiene la iniciativa igual siempre, ¿no? De salir de eso, de romper ese miedo y ser feliz, ser feliz. Gracias, compañera Alexandra. Compañera Ana Delis, ¿qué diría usted en este mes de junio, mes de la visibilidad LGBT más de la diversidad sexual? ¿Qué le diría a la gente que está escuchando la radio? Que como compañeras y compañeros, pues ya nos estamos encontrando y así mismo somos la semillita. Entonces vamos informando en busca de nuestra visibilización y que aquí estamos y existimos y resistimos. Entonces, ¿qué hace falta? Pues eso, que nos unamos y que no se preocupen porque pues es un camino donde, como ya lo mencionaba, pues nos vamos encontrando. Entonces somos nuestra fortaleza y tarde o temprano vamos a conseguir nuestra visibilización. Pues muchas gracias, gracias a todas, a todos, a todes por compartir su experiencia desde estos ámbitos más rurales, más indígenas, de cómo se vive la diversidad sexual, cómo se vive y sobre todo en este mes, el mes de la visibilización LGBT+. Les agradezco su experiencia y a ustedes, amigos, amigas, que estuvieron escuchando este canto de Cenzontles. También les agradecemos su escucha. Les invitamos a que sintonicen otro programa la siguiente semana, Canto de Cenzontles. Yo soy Iván Fernández. Les saludo desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Hasta pronto.